Ey, sueño que algún día me llamas y me perdonas. A todos mis amigos los mató la misma droga. Sueñas que eres yo cuando te quedas a solas. Pero tú nunca podrás hablar así de piola. Por amor se muere, por dinero mata, por la droga debe, por orgullo ataca. Por un beso tuyo dejo la trampa. Y que sea otro tonto el que les tire la data, aunque me encanta. Estampado de cebra en la fiesta, sexta planta. Fingimos que no nos conocemos, a ti te encanta. Un tiro de santa, forrado de ganga. Escupiendo verdades hasta que lloren o aplaudan. Otra de tantas, como cuando les dices que les quieres y los espantas. Yo te plancho los tangas, baby, te riego las plantas y me demuestras que aguantas. Con la cara más dura que un diamante. Saludo al jefe de tu oficina como un traficante. Llego al party con la misma baby a la que perdiste. Y te da tanta envidia que vuelves a casa antes. Todos mis muertos en el mismo colgante. La ruta de siempre, solamente hacia adelante. Yo, todo me recuerda a esta pobreza que llevo encima. Ni siquiera cuando tú me das un beso se me olvida. Ni con todo ese dinero cambiaría, ni por todos los piropos que me echaste en su día. Todo me hace pensar en cuando te fuiste. No encontrarás a otra como yo, dijiste. Sigo buscando, cada vez más triste. Me salí de la yeca, pero la yeca insiste. ¿Cuántas barras me quedan para llegarte? Valen más que el polo rat que te colgaste como estandarte. ¿Cuántos conmigo cuando no hay plan B? La mitad de los que prometieron respaldarme. Tarde, lo mío es tan fácil como dejarse llevar. Algunos quedan ortopédicos, no saben jugar. Haciendo méritos para morir o yendo a matar. No tengo tiempo para comer y menos para alimentar. Con el flow que quiere tu ídolo, los quilates en danza. Desplazado como un niño del Líbano. Corto el aire, escupo pa' nadie. Te vacuno contra el miedo pa' que vengas al baile. Enamorado de la más cruel, lo gasto de 100 en 100. Con la esperanza de que el fin del mundo fuese ayer. Encabronado de gelato, haciendo tratos bien. No me paro ni un rato, mientras te hablo hago otro pastel en la game. Bien metido, no me ven, si va todo ok. Corono antes de que me den. Con la Fendi que brilla cuando la enfocan los LEDs. Probablemente también. Yeah. This is Nico. Empiezo por el principio. Salí muy joven del pueblo. No era consciente de lo que dejaba atrás para poder hacerlo. 3000 pies de altitud y todos quieren ser como yo. Pero sigo sin ser feliz, se me escapa el amor. Comiendo techo, cocinando euros. Tengo derecho a estar hecho de oro. Me corono y no lo celebro. Porque cada día es lunes, tu raje intenso, vestido de negro. Me saludan sin llegar a entenderlo. Intentando alcanzarme, caen al fuego de sus infiernos. Y yo pagando el alquiler, fingiendo que duermo. Haciendo como que como, estirando el sueldo. Tú no sabes nada de esta grasa, te lo recuerdo. Las drogas te las paga papá. Y cuando llegas al centro, ya sabes qué prenda querías cambiar. Las joyas me las mando a bañar. Y cuando llegue a Valenciaga, todos saben que ando por la ciudad. No tengo ni que tirar. Salen dispuestos a odiarme, los que querían mi sangre y la Policía Nacional. No tengo ni que pensar, salgo dispuesto a josear. Los que querían vetarme me tienen que soportar. Puesto para quedarme, no juego para otro final. Me tienen que matar para quitarme, así es como va. La vaina es real, me creo Oliver Gallego, dueño del Prat. Desde La Mancha hasta el Raval, la merca es de Besomar. Me voy pa'l cuarto y aparto a todas esas mujeres de mi cama. Sabes que suena especial, como el primer beso que me diste, ahora es mi talismán. Yo soy el templo desde fuera hacia adentro y para subir y